Capítulo 8 del libro sexto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 8. Post corda lapides. Después de haber trazado la figura moral del convento, no es inútil hablar en breves palabras de la configuración material. El lector tiene ya alguna idea de ella. El convento del pequeño Picpus de San Antonio ocupaba casi completamente el vasto trapecio que formaban las intersecciones de las calles Polonceau, Droitmur, la pequeña Picpus y del callejón condenado, que en los antiguos planos se llamaba calle de Aumarais. Estas cuatro calles rodeaban el trapecio como si fuesen un foso. El convento se componía de varios edificios y un jardín. El edificio principal, tomado completo, era una juxtaposición de construcciones híbridas, que miradas a vista de pájaro parecían una escuadra colocada en el suelo. El brazo mayor de esta escuadra ocupaba todo el trozo de la calle Droitmur, comprendido entre la calle de Picpus y la calle Polonceau. El brazo menor era una fachada alta, gris, severa, con rejas, que daba frente a la calle Picpus. En su extremidad estaba la puerta cochera, número 62. Hacia el medio de esta fachada, el polvo y la ceniza habían blanqueado una puertecita vieja, cintrada, en que las arañas trabajaban su tela, y que sólo se abría una hora o dos los domingos, y en las raras ocasiones en que salía del convento el ataúd de alguna religiosa. Era la entrada pública de la iglesia. El ángulo de la escuadra era una sala cuadrada, que servía para guardar el servicio, y que las religiosas llamaban la despensa. En el brazo mayor estaban las celdas de las madres y de las hermanas y el noviciado. En el menor, las cocinas, el refectorio rodeado del claustro y la iglesia. Entre la puerta número 62 y el extremo del callejón Aumarais estaba el colegio, que no se veía desde fuera. El resto del trapecio formaba el jardín, que estaba mucho más bajo que el nivel de la calle Polonceau, lo que hacía que la cerca fuese mucho más alta por dentro que por fuera. El jardín, ligeramente convexo, tenía en el centro de una alturita un hermoso abeto agudo y cónico, del cual partían como de la punta central de un escudo cuatro grandes calles y otras ocho menores, colocadas dos a dos entre las primeras, de tal manera que si el recinto hubiese sido circular, el plano geométrico de estas calles habría parecido una cruz puesta sobre una rueda. Todas las calles iban a terminar en las tapias irregulares del jardín, y por lo tanto eran de desigual longitud. Estaban cubiertas de groselleros. En el fondo, una calle de grandes álamos iba desde las ruinas del antiguo convento que estaba en el ángulo de la calle Droitmur a la casa del convento pequeño que estaba en el ángulo de la callejuela Aumarais. Antes de llegar al convento pequeño, se encontraba lo que se llamaba el jardinillo. Añádase a esto un patio, infinidad de ángulos desiguales formados por las habitaciones interiores, paredes de prisión, y por toda perspectiva y vecindad la negra y extensa línea de los tejados que corría al otro lado de la calle Polonceau, y se podrá tener una idea completa de lo que era hace 45 años el convento de Bernardas del pequeño Picpus. Esta santa casa había sido construida precisamente en el sitio que ocupaba un juego de pelota célebre desde el siglo XIV al XVI y llamado el juego de los 11.000 diablos. Todas aquellas calles eran de las más antiguas de París. Los nombres Droitmur y Aumarais son muy viejos, pero las calles que los llevaban eran aún más viejas. El callejón Aumarais se llamó antes la calle Mogu y la calle Droitmur la calle de los rosales silvestres, porque Dios abría las flores antes que el hombre labrase las piedras. Fin del capítulo 8.